Y en Concepción nos preparamos para el invierno. La Municipalidad de Concepción cada año implementa una serie de medidas para evitar eventuales emergencias que puedan provocar, por supuesto, el invierno. Pero sin embargo, ningún esfuerzo que hagamos será suficiente si no contamos con la colaboración de vecinos y vecinas. Por eso, les pedimos que sigan las recomendaciones contenidas, junto por un invierno más seguro. Siempre, todos los años, Concepción se prepara para el invierno. Así, ¿qué se logra, mi gente grande? Se logra evitar emergencias en nuestros hogares, siguiendo siempre las recomendaciones. Por ejemplo, hay que limpiar los ductos de estufas y chimeneas, ¿ya? Limpiar también las canaletas y bajadas de agua lluvias. Asegurar también el techo de nuestras casas o de nuestros bloques o edificios, como le quiera decir usted. Hay que asegurar los techos, por supuesto, y ver las canaletas ahí, porque con el agüita, ¿no es cierto?, también en los edificios hay departamentos que se inundan por motivo de la no limpieza. No botar basuras en canales, esteros o ríos. Juntos, mi gente grande, por un invierno más seguro. De quererte así hasta enloquecer, de rogar por ti, de llorar por ti, sin poder dormir, sin poder comer. ¿Qué me quedará de quererte así? De quererte así, con mi alma y mi voz, hasta olvidar el nombre de Dios, para no nombrar más que el de mi amor. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo mi voz que se apagará, tan solo mi amor, triste y sin calor. Tan solo mi piel, sin sabor a miel, y mi gran temor de quererte aún más y más al morir. De quererte así, con un gran dolor, hasta destrozar este corazón, sin poder gritar, sin tener razón. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo un amor que sufre por ti, que esas cartas donde yo he grabado, solo y enfermo, mi desgracia atroz. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Que malas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está.

encontró en la calle. Debe ser por eso que soy su mujer. Mi amor, no lo encontró en la calle. Debe ser por eso que soy su mujer. De mujer a mujer, te diré que puedo amar amor sin egoísmo. Él se puede ir contigo ahora mismo. Nadie lo detiene, yo solo soy su mujer. De mujer, y si es víctima o testigo de un delito, denúncielo, claro que sí, hágalo, mi gente grande. Es importante contar con su información para orientar el quehacer policial y judicial. ¿Qué es una denuncia? Es la acción formal que realiza cualquier ciudadano al informar sobre la ocurrencia de un delito frente a un organismo policial o judicial. ¿Pero dónde debo denunciar? En la unidad más cercana de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o en cualquier fiscalía o tribunal con competencia penal. ¿Pero cómo denuncio? De forma personal, por escrito, porque la denuncia debe ser firmada para que sea formal, contando todo lo que pasó como víctima. Procure recordar características físicas del o los involucrados, color y largo de cabello, estatura, vestimenta o detalles que llame la atención, como lunares o tatuajes. No importa si no tiene pruebas, pero si tiene antecedentes que respalden su denuncia, debe aportarlo. Si se siente intimado o amenazado, puede usted solicitar protección. ¿Y cuál es la ventaja de la denuncia? Como proviene de una fuente legal y reglamentada, orienta el quehacer policial o judicial. El reporte del afectado no es un dato anónimo o sin responsabilidad, porque la denuncia, mi gente grande, contempla diversas informaciones: lugar, día, hora de ocurrencia, entre otras cosas, y dicha información entrega aportes para esclarecer los hechos. La denuncia puede ser muy importante, y si usted puede situar una especie de mapa, lo que permite también una variedad de análisis del delito en un territorio. Fortalece también la corresponsabilidad ciudadana en materia de seguridad. Por eso es una denuncia segura, porque además la Subsecretaría de Prevención del Delito ha puesto a disposición de la ciudadanía el programa Denuncia Seguro, en donde cualquier persona que cuente con información de algún delito y que pueda ser importante para una investigación policial, puede llamar al 600-400-0101, todo bajo el completo anonimato. Esta información será derivada a los organismos policiales y al Ministerio Público, para así realizar el seguimiento de las causas. Para que tú sepas que nada nos separará,

quien hubiera sabido que a mí dolor eterno, una mujer tan bella pusiera un grado más. Pues siento en un instante mi cielo en un infierno y miro hacia lo lejos la barca en que te vas. Oh Dios, oh Virgen bella, tú fuiste una quimera, recordarás la historia que fui tu trombador. Que besen otros labios tu linda cabellera, que estrechen otros brazos tu talle encantador. Es la letra de tu mano y me dices que te casas. Hasta ayer fuiste mi novia, hoy me dices que te casas y me pides por favor que me olvide yo de ti. Qué fácil para ti decirme adiós, pedirme que te olvide, mas cómo podré olvidarte si era lo único en mi vida. No faltaré, seré el primero que bese tus mejillas y rezando de rodillas que seas feliz te desearé. No faltaré, seré el primero que bese tus mejillas y rezando de rodillas que seas feliz te desearé. Así es, ya estamos al aire como todos los jueves con su programa Gente Grande. No dejes de escucharnos en Espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Las canciones que usted quiere escuchar le están esperando, claro que sí. Denuncie seguro. La organización comunitaria y solidaria entre los vecinos es fundamental en la prevención de la delincuencia. Participe usted activamente de su junta de vecinos En conjunto así pueden promover acciones para mejorar la seguridad de su barrio. Fortalezcan también las redes de cooperación con carabineros y municipios. Mantengan activa la coordinación con el Plan Comunal de Seguridad Pública. Al salir de su casa, téngalo claro todas estas cositas que le voy a decir, ¿ya? Porque, mi gente grande, es muy importante que esto se haga para que así no tengamos después que lamentar, por supuesto. Nunca usted dé a entender que su casa quedará sola. Nunca dé a entender que su casa quedará sola, ¿ya? Antes de salir, cierre bien puertas y ventanas. Avise discretamente a sus vecinos más cercanos y de más confianza y coordine, mi gente grande, con ellos la recepción de correspondencia, cuentas o diarios. Pídale a un vecino que riegue el jardín en el caso de las casas si se va a ausentar por un periodo largo. Mantenga, mi gente grande, también su casa iluminada, su casa, su departamento, su blog iluminado durante toda la noche. Utilice instalaciones automáticas o pídale a su vecino que enciendan las luces. No comente delante de extraños a dónde irá usted. No lo haga. ¿Y en qué fecha lo hará? Eso no se lo cuenta nadie, mi gente grande, ¿ya? No publique tampoco en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Messenger, en nada de eso, su ubicación actual o informando hacia dónde usted se va a dirigir. No lo haga por nada del mundo. Si ustedes, y si son víctima o testigo de un acto delictual, recuerda los siguientes teléfonos de emergencia para que puedas denunciar. La ambulancia es el 131. Bombero es el 132. Carabineros es el 133. Detective PBI es el 134. ¿Ya? Fonodroga 135. Fono Familia 149. Alumbrado 41-22-6301. Atención al vecino 800-801-600. Y denuncia seguro 600-400-0101. Quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas, en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña, y hundirme a vivir. Nada me importa la gente, que opina y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán.

Fernández. Un saludito para todos ellos, por supuesto, desde este su programa La Gente Grande. El Fono Radio es el 41 22 22 363. Fono Radio 41 22 22 363. El WhatsApp, si usted nos quiere llamar, nos quiere hacer algún comentario, nos quiere saludar o quiere solicitar alguna canción, usted puede también ahí marcar el WhatsApp al más 56 9 95 761 51 40. Ya, más 56 9 95 761 51 40. ¿Tiene problema para sintonizar la radio? ¿No puede escuchar el programa? Váyase a la señal online al www.espaciosfm.cl, www.espaciosfm.cl. Saludamos también, claro que sí, a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy y a todos nuestros vecinos y amigos que llevan por nombre Felipe y Santiago, porque ese es el santoral del día de hoy. San Felipe y San Santiago. Saludamos también a Felipe Gajardo, a quien conocemos, por supuesto, un abrazo para él. Ya también a Felipe Fernández, que también lo conocemos, que son unos fieles auditores de este su programa. Simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, siempre, con mirada siempre nos damos todo. Sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría? Abrazados, con

huella ya tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Y estamos desde Pero el Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con sus informaciones referenciales hacia el adulto mayor. Están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar y que algún recuerdo, por supuesto, le traerán, porque son elegidas por usted. Si usted lo desea y nos quiere saludar, llámenos al 41 22 22 363, al 41 22 22 363. Hay canciones que a usted le traen hermosos recuerdos, de estos recuerdos buenos, ¿no es cierto?, cuando usted era joven, quizás cuando recién estaba conociendo a su distinguida esposa, que es ahora, ¿no es cierto?, o quizás recién la estaba conociendo usted, ¿ya?, o a lo mejor le traen algún recuerdo de la primera cita, ¿no es cierto? Claro, hay muchas cosas que las canciones a uno le hacen recordar. Es por eso que este es su programa, La Gente Grande. Siempre tienes estas canciones que son para que usted recuerde y para que usted vuelva al pasado, ¿no es cierto?, y piense lo que hacía cuando usted era joven, en aquellos tiempos. Claro que sí, hay muchas cosas buenas que nos traen y lo hacen recordar estas canciones. Y estas canciones son elegidas por usted con ese propósito, ¿cierto? Claro, son elegidas por usted porque son sus favoritas. Y ya están en su programa Gente Grande, por tu radio amiga, en Espacios FM 107.3. Años cumplidos, nunca nos hicimos daño, que lastimar el honor. No nos pudimos casar, tantas veces lo intentamos, pero siempre nos amamos, sin separarnos jamás. Y tú tan buena que fuiste, sin pedir a cambio nada, ni un sencillo ajuar de novia para podernos casar. No te importó que murmuren, que no salieras de blanco, que no rezar ante un santo, si es que te iba a adorar. No recibiste el anillo del compromiso formal, no recorriste la iglesia bajo la marcha nupcial. Aún así lo diste todo, me diste tanto cariño, hasta adornaste la casa regalándome tres niños. Cuando los hijos reclamen las fotos de nuestra boda, no te pongas a llorar, vieja, y pon tu frente bien alta, que nos vamos a casar en nuestra boda de plata. No recorriste la iglesia bajo la marcha nupcial. Aún así lo diste todo, me diste tanto cariño, hasta adornaste la casa regalándome tres niños. Cuando los hijos reclamen las fotos de nuestra boda, no te pongas a llorar, vieja,

Y muchas gracias, René Godoy, por saludarlo. Por supuesto, nos acaba de llamar. Y René Godoy está acompañado también de Pablo Astudillo, está Don Mario y Iván Rey. Así que a todos les aprovechamos de saludarlos, por supuesto, porque están en la sintonía. Y muchas gracias por llamarnos. ¿Cómo hacemos todos hombres y mujeres comunes y corrientes para disfrutar a concho de la vida, mi gente grande, y ser cada día más felices? Los psicólogos positivos entregan algunas pistas para encontrar el camino. La gente siempre ha querido ser feliz, así es. Y es perverso que la psicología académica no considera que esto pudiera o debiera estudiarse científicamente. Así, mi gente grande, señaló en una entrevista Martín Seligman, el líder de la novela y optimista Psicología Positiva de Corrientes Alternativas. Hasta hace menos de 10 años, esta vertiente ha pasado a ser Hoy Grito y Plata, sumando también cursos, posgrados, conferencias y proyectos que se destinan rápidamente por el mundo. ¿Por qué psicología positiva, mi gente grande? Pues porque hasta aquí la psicología se había centrado casi exclusivamente en los traumas, en los trastornos y patologías de la mente, es decir, en todo lo negativo, dándose así paso hoy a una psicología que se centra en todo lo positivo. Eso es bueno, en todo lo positivo. De lo negativo pasamos a lo positivo, que tiene, mi gente grande, a su alcance el ser humano para alcanzar una vida mejor. Las emociones placenteras, el desarrollo de las virtudes y la búsqueda de la felicidad. O lo que es lo mismo, la vida placentera, la vida buena y la vida con sentido. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó. Aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos. ¿Por qué ocultar nuestro amor? Era tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, decir que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar. Triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó. Aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos. ¿Por qué ocultar nuestro amor? Era tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, decir que lo blanco es negro.